Hemos pasado por la calle Juan Sierra, ahora estamos en la calle Chávez Nogales, evidentemente no serían estos nombres los que hubiera en el 64, cuando se hizo el plano, ni evidentemente este es flamenco. Chávez Nogales, bueno, Juan Sierra lo conocéis, es un poeta sevillano al que se debe una importante obra lírica muy intimista y muy religiosa, pero muy bella. Y Chávez Nogales posiblemente sea uno de los narradores, hijo de periodista, periodista también, y uno de los uno de los escritores que ha hecho una obra, a mi modo de entender, más emotiva y más profunda a propósito del toreo de Juan Belmonte, ¿no? Su obra sobre Juan Belmonte es un clásico entre los clásicos, y su libro sobre el bailao que estuvo en Rusia, ¿cómo era? Juan Martínez, también es una obra de una importancia capital, pero no tanto, creo yo, como la del torero, que realmente es una de las obras culminantes de la prosa castellana del siglo XX. Y el flamenco. Este flamenco que a mí me recuerda, tal como está dibujado, a un artículo que descubro en un periódico cubano de la primera mitad del siglo XIX y que hace referencia al pájaro, a su actitud, a su capacidad cuando están en una laguna o en un... El artículo recuerdo que lo describe en una laguna famosa en la isla de Cuba, que no recuerdo ahora el nombre, pero sí que están en una laguna, y describe al flamenco como ese animal que cuando se para y el grupo está en un sitio, en una laguna, en un lugar de residencia, comiendo, haciendo sus cosas, el pájaro tiene una capacidad de colocación, de manera que hay una, se colocan el grupo como en una flecha. En la punta de la flecha hay un flamenco que puede tener la movilidad con todo su cuerpo, con todo su pico, con toda su cara, y es el que dirige tanto para salir huyendo si viene algún depredador o algún problema, es el que dirige al grupo, ¿no? Como tú aquí. Como yo aquí. Y, o como los flamencos se comportan, los flamencos en Andalucía, principios del siglo XIX, que es cuando empiezan a llamarse así a los gitanos, y de ahí yo saco la conclusión. ¿Le llamo por eso? Por el... Bueno, es una de las miles de sugerentes historias por las que pueden llamarlo a los gitanos flamencos. Rodríguez Marín, que es un erudito folclorista de la época de Demófilo, compañero de Demófilo. Que tiene una obra impresionante de recopilación de temas. Él, en fin, una cosa así delirante. De hecho, dice que sí, que los flamencos se pueden llamar por el flamenco porque el bailaor parece que estuviera sobre una sola pierna. Pero claro, la poesía contaminó al antropólogo. Sí, realmente hay tanta, ahí, bueno, y no acabará el tiempo en el que vayan sucediéndose nuevas elucubraciones y nuevas visiones sobre el porqué. Lo cierto, para mí lo evidente es que el nombre de flamenco no, o la palabra flamenco es en un principio usada en la lengua popular como sinónimo de gitano. Eso lo dice Jorge Borro en su libro sobre la Biblia en España, el que tradujo a Saña, que dice concretamente que en Andalucía a los gitanos se les suele llamar flamenco. ¿Por qué? Entiendo yo, interpreto yo. estamos hablando de principios del siglo XIX, 1800, ¿no? La pragmática de Carlos III, célebre, famosísima por tantas razones, de 1783, creo recordar, uno de los capítulos, uno de los puntos, uno de las órdenes es que a los gitanos no se les puede llamar gitanos. Mejor dicho, Carlos III, o la ley que él, la pragmática que él promulga, lo que viene a decir es que los gitanos no existen, que hay que integrarlos en el común de los cristianos viejos y de los cristianos nuevos y de la población, integrarlos en el mundo civil y en el mundo laboral, y para eso lo primero es que decir que no hay lengua, que no hay ropa, que no hay costumbres, que no hay nada que sea gitano, porque han de desaparecer y han de meterse en... ¿Una cosa republicana? Algo así. Una cosa así, a francesa. Pero además, manu militari, ¿no? Entonces, quiere decir que a final del siglo XVIII, principios del siglo XIX, era un problema que a alguien que fuera gitano le llamaran así. Porque no solamente era sinónimo de delincuencia, sino que era ilegal. Entonces, a pesar de todo, lo flamenco sigue sirviendo para nombrar a esta etnia, a este grupo étnico y a este grupo de gente que se dedican a uno a ser sedentario y a construir lo que luego será el flamenco y otro a andar por el mundo haciendo sus cosas, ¿no? Pero yo creo que es eso, la asociación de flamenco con gitano, la que va a dar lugar a la primera nominación del arte con un nombre de tipo comercial. Exactamente, flamenco se aplica al género como una denominación de origen para diferenciarlo de los nombres que tenía hasta entonces. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, cuando la criatura se consolida, se empieza a codificar, tiempo de Tomás el Nitri, de Silverio Franconetti, y en este tiempo, en el que el género es un género todavía sin código y todavía con mucho hilos de su realidad suelto, y se llama bailes del país, se llama cantos andaluces, se llama cantos a los gitanos, se llama bailes nacionales, se llama bailes de palillo, se llama de 7 formas o de 14 formas. Hay un listo, un experto en marketing que no estudió marketing, porque a lo mejor todavía no existía esa disciplina teórica, pero que se le ocurre, en contra de lo que pudiéramos pensar, que llamar a esto como flamenco era un motivo de atracción para el público nacional y sobre todo para los que venían de Alemania, o sobre todo de Inglaterra y de Francia, y que son los viajeros románticos de la segunda mitad del siglo XIX, los que realmente van a ser mecenas del flamenco ya como género artístico. A partir de ahí es como se va a consolidar el nombre del flamenco como el denominador de esta criatura, a pesar de que uno de los grandes codificadores, por no decir el gran codificador y el primer empresario, y tal vez el hombre, el artista más importante de la historia del género, que es, a mi entender, Silverio Franconetti, a pesar de que él nunca lo llamó flamenco. Silverio Franconetti, en todos los anuncios de sus actuaciones públicas, desde que empieza vuelve de América en el año 64-65 hasta que muere en el 89, todas tus actuaciones las anuncia como canto, concierto de canto andaluz. Y la seguirilla, que en esa época suya, en el común de las nominaciones, se llama seguirilla gitana, él las va a llamar seguidilla del sentimiento, porque él, aunque no hay tampoco declaraciones que así lo manifiesten, él entendería que el flamenco era un género híbrido de imitación y de reimitación entre unos y otros, y por lo tanto no creía, creería conveniente llamarlo gitano, como era llamar flamenco en el, en esa época. Llamar flamenco era sinónimo de llamar gitano. Y a pesar de todo eso, a pesar de que Silverio no le dio su aprobación, hizo fortuna y se mantuvo y se mantiene hasta tal punto que ya en el siglo XX se produce una gran contradicción y una incoherencia tremenda cuando Mairena y Ricardo Molina levantan su mundo teórico y tratan de definir el género, llaman al cante auténtico, lo llaman gitano andaluz, y a lo que ellos consideran el cante flamenco es lo que sería el canto de, digamos, de menos intensidad dramática. Concretamente los cantes gitanos básicos, los cuatro cantes gitanos básicos son la tonada, la soleá, la seguirilla y el tango, no sé por qué, pero en fin, eso nos metería en otro mundo. Y lo otro, los cantes flamencos son la malagueña, los fandangos, los, digamos, los cantes más suaves y los cantes de menos intensidad dramática. Bueno, pues es las vueltas que el mundo da, como al cabo del siglo, lo que en un principio fue considerado, y con razón, sinónimo de gitano, a un siglo vista, en el siglo XX, en vez de ser, continuar con esa significación, flamenco se convierte en lo andaluz frente a los gitanos. Esas son las paradojas de este. O sea, que el flamenco como marca y el turismo ya estaba desde el señor este del marketing, ¿no? O sea, siempre va vinculado a esa cosa al exotismo este. Es una marca que aparece eso a mitad del siglo XIX y permanece en contra de Silverio, que entonces cuando está en su apogeo, que no lo llama nunca flamenco, lo llama siempre canto andaluz, pero los flamencos tienen más capacidad de convocatoria, tiene sobre todo una repercusión en el mundo internacional, que es el que está valorizando. Creo que pasará también ahora. Pero lo que sí que también, para la parte que nos toca de los situacionistas, que es interesante, es que es fundamental esa concomitancia del flamenco y los gitanos, lo que lo une y lo que lo divide, lo que lo separa, qué significa, esos matices son fundamentales para entender el interés que los propios situacionistas tienen por los gitanos y por el flamenco, que es una cosa que va del todo unida y a la vez separada, y es una cosa ambigua que no tenemos ningún interés en aclarar, porque la ambigüedad es básicamente la principal herramienta del uso de la palabra. Pero el interés llega hasta tal punto que Alice Becker-Hogg, que es la compañera de Guy Debord, que no está en estos primeros encuentros que hablé antes de la Bauhaus imaginista, ni de Aosta, ni de Múnich, ella empieza a elaborar, después de los años 70 y 80, en la que en el ostracismo en que se encuentra Debord, los situacionistas, uno de sus pocos campos de trabajo son de afinidad, lo único que le llama un poco la atención es los gitanos y el flamenco, entendido de la manera que lo entendía Debord. Si los G.C. King, por ejemplo, frecuentaba los encuentros de Arles, donde salieron los G.C. King, hizo un proyecto para los comandos autónomos, para los presos en el penal de Segovia, con una tal Mara Jerez, con unos muchachitos de Jerez que eran, en fin, una especie de versiones de. Hay un interés por un flamenco que no es para nada purista en ese sentido, pero lo interesante es que Alice Becker-Hogg hace tres libros. En el de Prince du Jargot, Los Príncipes del Argot, es el más importante, y dos más, incluso después una traducción de un diccionario de palabras caló, y hace la traducción del Romancero Gitano de Federico García Lorca al francés. Y ella todo el rato lo que le interesa definir es esas ambigüedades que existen, o ese es cómo funciona el argot y por qué, y una de las razones por qué los flamencos y los gitanos se identifican y a la vez se separan. Es decir, ¿qué significan los gitanos en ese contexto? Es decir, ¿qué significan los flamencos en ese contexto? ¿A qué se llama flamenco y por qué los flamencos es igual que los gitanos? Claro, ella además recoge, su libro es un conjunto, por un lado hay un pequeño ensayo que es un conjunto de citas, y por otro lado es un diccionario de términos. Ella da alguna regla de cómo funciona los argot, porque claro, los argot no funcionan como la lengua. Evidentemente la germanía, el argot, las lenguas secretas delincuentes no funcionan como funciona la academia de la lengua, el castellano. Entonces cuando muchas veces los flamencólogos etimologistas intentan ver de dónde viene el término flamenco, se pierden en esa naturalización. Realmente el mecanismo es otro, entonces a ella no le interesa tanto la esencia ni la filología fonética, que también, pero no le interesa sobre todo, sino que le interesan cómo funcionan las palabras, el funcionamiento de las palabras. Y ella, en fin, recordando además que la primera vez que aparece la palabra flamenco no aparece en el contexto del cante del baile, sino que aparece en el contexto un poco, por un lado, como este Ingrid recoge, del toro, es decir, los gitanos que acompañan al mundo del toro, y por otro lado, la primera vez que aparece escrita es en una tonadilla escénica, ¿no?, en el tío Callinita, que es una frase que viene a decir de tú no me hables a mí a los flamencos. Es decir, en una habla llena de palabras calorra, pero es algo que podemos identificar también con Carmen, cuando Carmen conoce al Navarro, el soldado Navarro, hablan en euskera y él se sorprende de que la gitana le hable en euskera. Es decir, lo que habla es en un lenguaje que está lleno de palabras bastardas. En ese caso, hay pueblos de pueblo en Navarra que certifica que Carmen nació allí, que Carmen era de allí y tal, pero la idea es que hay una jerga, un conjunto de palabras con lenguas provenientes de muchas lenguas, que es una jerga crística secreta, una germanía. Hay también gente que dice que flamenco tiene que ver con germano, germanía. El caso es que tiene que ver con esa idea de un lenguaje clave. Y Alice Beckenhall lo único que establece en su diccionario, que es un comparativo del flamenco, de lo que ella llama las clases delincuentes, que no le interesa tanto los gitanos como lo positivo, como etnia, como pueblo, el pueblo gitano, sino le interesa a los gitanos vistos como ella dice nuestras clases delincuentes, nuestra edad media, lo que queda de un mundo anterior que ellos mantienen, ellos, sin pensar en que sean una etnia claramente figurada, ¿no? Entonces ella lo que ve es el uso de las palabras, y por ejemplo es muy interesante en el capítulo que le dedica a la palabra flamenco, como flamenco, fadista y mafia es utilizado por los grupos de gitanos en torno al final del 18, principio del 19, para hablar de las mismas cosas. Heredan la idea del guapo, la idea del guapo de los majos, es decir, la idea del bien vestido, la idea del valiente, que también la heredan los flamencos de los majos, es decir, el que es el que reta a la gente con cuchillo y tal, que también aquí se ha dicho que flamenco viene del cuchillo flamenco, que tenían los marineros, etcétera. Es decir, el caso es que lo que habla es que el funcionamiento de estas tres comunidades de germanía, en la que los gitanos tienen mucha importancia. ¡Hala! María, por favor. Que estamos en Telefónica. ¿Van a abrir el suelo? Ahora sí, la tierra. En fin, que lo interesante es que además lo haga desde el punto de vista, lo haga una situación, es decir, lo haga alguien que acompaña a los situacionistas en esta aventura, ¿no?